Sí, el proyecto de ordenanza es, está pensado, lo habíamos pensado y hablado en la campaña política, campaña que compartimos con el señor intendente y muchos funcionarios del actual gobierno, ¿no? De Cambiemos, nosotros formamos parte de esta coalición de gobierno, como Unión Cívica Radical, ¿no? Y bueno, hoy lo estamos reflejando, lo estamos llevando adelante en un proyecto de ordenanza en el cual solicitamos que baje, en este caso, el siguiente gabinete, que es una figura nueva que apareció para el municipio de Carmen de Patagones en el mes de diciembre. Solicitamos que baje o el jefe de gabinete o el director de gobierno a dar explicaciones acerca de la actividad del gobierno dos veces al año. Sería una vez en abril y una vez en octubre. Es como te lo expresaba antes, es un proyecto que lo hablamos en campaña, lo permitimos a la gente, dijimos que íbamos a generar un cambio en cuanto a la política de gobierno, cómo nos íbamos a manejar, y en base a eso estamos presentando este proyecto. Bueno, justamente este pedido de informe se le pide a una nueva figura, ¿no?, que aparece dentro de los funcionarios, que es el ministro de gabinete, ¿no?, dentro de... Jefe de gabinete, perdón. Sí, tengamos en cuenta que a nivel nacional, el jefe de gabinete, o la figura del jefe de gabinete, es quien expresa a los medios, ¿no?, todo el trabajo que realiza el gobierno nacional. Bueno, tenemos que reflejarlo eso acá al municipio de Patagones, y va a ser una herramienta de la democracia que va a quedar, se va a presentar en este gobierno, pero bueno, va a quedar ya para instalada en el municipio de Patagones para ser utilizada en los gobiernos venideros, y bueno, donde el jefe de gabinete en este caso, o la persona que asigne el municipio, va a bajar al inicio de, como decía, en el mes de abril, al inicio de las sesiones, y en octubre, y nosotros podremos hacerle algunas preguntas sobre la gestión, cómo piensa plantearlo en todo caso cuando sea en abril, cómo piensa plantear la política a lo largo del año, y en octubre que haga un balance, ¿no?, de si fueron realizadas o se han cumplido las expectativas que tenían, y bueno, esas preguntas lógicamente serán las preguntas que nos acerquen los vecinos, inquietudes, o de nosotros mismos, de nuestros bloques, así que es una herramienta interesante, y bueno, contamos con el acompañamiento de los distintos bloques de acá de bloques políticos del Consejo Liberante. Huanca, ¿cuál es la situación con respecto a los empleados municipales que han sido despedidos en el municipio? ¿Cuál es su opinión? Sí, nosotros nos expresamos en la última sesión solicitando, ¿no?, al señor intendente, fue por decisión unánime de los concejales del cuerpo, ¿no?, que revea la situación, que analice punto por punto, caso por caso, tendiendo, ¿no?, a reincorporarlos. Sabemos que aprobamos nosotros este año, en el mes de enero, una ordenanza donde establece que superado un año de trabajo continuo, ¿no?, en el municipio de Patagones, debe pasar a planta permanente, y de esa forma el empleado adquiere estabilidad. No se lo podría echar. No se ha cumplido con esa ordenanza. Y además debe ser en todo caso removido, o estas personas que estaban contratadas debe acercarse en un legajo las razones, ¿no?, por las cuales se ha debido tomar esta decisión. Bueno, eso no se ha cumplido, entonces creemos que han incurrido en un error, lo hemos expresado en varios medios. Pero bueno, la realidad es que esas personas no se les renovó el contrato a la actualidad, y sí está el compromiso del intendente de reverlos, pero con los empleados fuera de lo que es su trabajo, ¿no? O sea que el intendente está reviendo esto y que ustedes apoyarían la reincorporación en este caso. Exactamente, pero bueno, lo está reviendo, pero ya los empleados no están trabajando, ya están fuera de sus funciones, digamos. Lo va a rever y bueno, caso por caso, eso sí es un compromiso que lo asume el intendente. Así que bueno, esperemos que en los próximos días tengamos novedades, porque por el bien de las familias, hoy la realidad económica es complicada, y quedarse sin trabajo en medio de esta recesión que se ve, complica, ¿no?, las familias. Claro. Exactamente, ¿no? Aprovecho para preguntarle, bueno, hacía referencia hace un momento sobre esta situación económica que estamos viviendo, particularmente con el tema de las tarifas, de los tarifazos a algunos servicios, como en el caso particular del gas. Ustedes desde el Consejo Deliberante, particularmente desde el radicalismo, ¿no?, que, bueno, como decía, un aliado del actual gobierno municipal, que han tomado alguna medida, han sacado algún proyecto, ¿qué opinión le merece, ¿no?, este tema, ¿no?, que tanto afecta a los vecinos y a las vecinas, particularmente acá en la Patagonia? Exactamente. Sí, hace un tiempo cuando se empezó a hablar, ¿no?, de los incrementos sustanciales en las tarifas de gas, electricidad, nos salimos con un proyecto de resolución, todos los bloques en conjunto, solicitando, ¿no?, que mantener el beneficio del subsidio patagónico, tanto para Viedma como para Carmen Patagones, y lo hicimos en conjunto con los concejales de Viedma. Pedimos tener ese tratamiento en conjunto, tal así que llegó al foro patagónico, donde participó el presidente del bloque del Consejo Deliberante, y llevó esta inquietud de las ediles acá de Carmen de Patagones. Lógicamente no avalamos desde nuestro bloque un incremento tan drástico, ¿no? En la tarifa de los servicios estos que mencionamos. Quizás sí era el momento, ¿no?, de corregir en todo caso alguna tarifa, pero en una forma progresiva o que se vaya ajustando, ¿no?, a la realidad del bolsillo del vecino. Pero un incremento tan notorio básicamente impacta directamente en el bolsillo del vecino, y bueno, en eso no estamos de acuerdo para nada.